voy a tratar de abreviar la exposición que tenía prevista. Y en todo caso, si después hay preguntas particulares o públicas, con gusto. Hay dos cuestiones que pueden resolvernos prácticamente el debate sobre el tema del nacionalismo. Fe y de la patria como dos sustantivos que se adjetivan mutuamente. Por lo pronto hay que saber esto, que el nacionalismo y el catolicismo son dos sustantivos que se adjetivan mutuamente. Una vez le preguntaron a Chesterton si él era un escritor católico. Y él espantado dijo, no, soy católico, cuando escribo se me nota. Y si no se me nota, me voy al infierno. Aquí podríamos decir algo parecido. No se trata de ser nacionalista católico, se trata de ser católico, de modo tal que cuando uno ama la patria y actúa en política, se le nota. Y si no se nos nota, si no somos piedra de escándalo y signo de contradicción, es porque algo anda mal en nosotros. Por eso el nacionalismo y el catolicismo son dos grandes sustantivos que se adjetivan mutuamente. La fe, por supuesto, es la que tiene la prioridad. Y nosotros queremos que esa fe que tiene prioridad ilumine y salve y rescate a nuestra patria. Porque además, y esto me lo preguntaban hace un rato, no hay patrias reales y naturales no católicas. Las patrias tienen un origen católico. Los países artificiales, importados y paródicos, sí, pueden nacer judíos, musulmanes o sectarios, pero las patrias han nacido católicas. Por eso es que Belloc, en su famoso libro, Europa y la fe, empieza diciendo, este no es un punto de vista católico sobre la historia, porque no hay punto de vista católico sobre la historia. Europa es la fe y la fe es Europa. Y por eso el Papa Juan Pablo II ha dicho también allá por el año 1979 que la civilización digna de tal nombre es la que nace del Padre. La civilización digna de tal entidad, de tal categoría, es la civilización cristiana. Nosotros entonces tenemos que saber, en primer lugar, ¿qué cosa es el pensamiento correcto de un nacionalista católico? ¿Cuál es la ortodoxia del pensamiento nacionalista y católico? Y en segundo lugar, tenemos que recuperar la militancia, porque hoy está diluida y perdida. Tenemos que recuperar esa conciencia misional que decíamos en la segunda charla del día de hoy. Así como hablábamos de una conciencia cristiano-católica, mariana, misional, greco-romana, épica, ahora decimos que de todos esos elementos es necesario que el nacionalista en particular recupere el sentido militante, el sentido apostólico, el sentido combativo. En tal sentido, creo que tiene razón León Blois cuando dice que el enemigo es el burgués. Hay del alma que se burguesa, hay del alma que se apoltrona, hay del alma que se acomoda, hay del alma ubicua, oportunista, hay del alma que empieza por sentir gusto al manejo de los resortes del poder y a las lisonjas del poder y al éxito. No tenemos que olvidar nunca nosotros que si nuestra vocación apostólica, misional, testimonial está en el buen camino, la señal es que nos persigue. Como dice el padre Huela, si no nos persiguen es o porque somos poder y ya matamos a todos los enemigos o porque estamos pasteleando. Por las dudas, entonces, es mejor saber que la señal indicativa de nuestra buena senda es que nos van a perseguir. Y además esto nos lo ha enseñado el mismo Cristo nuestro Señor. Os azotarán, os entregarán a los tribunales, os querellarán. ¿De qué se trata? De resistir hasta el final. Aquel que permanezca firme hasta el final, ese es el que tendrá el reino de los siglos. San Pablo en tal sentido también es muy taxativo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Probado recibirá la corona de la vida con que Dios prometió premiar a quienes le aman. El varón entonces debe soportar las tentaciones mundanas, las tentaciones del éxito, las tentaciones que ofrece el mundo permanentemente. Tanto para recuperar la ortodoxia del nacionalismo católico, como para recuperar la militancia, yo diría, simplificando un poco, que hay dos reglas de oro. Una regla de oro que siempre ha dado resultado y que procede de Aristóteles. Aristóteles dice, en toda comparación entre lo bueno y lo malo, sufre lo bueno. Esto aplicado a nuestra realidad concreta, significa que si a nosotros nos ven que nos juntamos con los malos, con los mediocres o con los regulares, no van a decir qué bueno que son los malos, los mediocres y los regulares que ahora se juntan con los nacionalistas católicos. Van a decir qué malo que son los nacionalistas católicos, en qué terminaron, que al final están juntos con los malos, los mediocres, los regulares. Esta es una regla de oro. En toda comparación entre lo malo y lo bueno, sufre lo bueno. Si alguno de ustedes ve a uno de sus maestros que se pasea acarameladamente el brazo de Moria Kazán, no van a pensar que Moria Kazán se convirtió, sino que el gran maestro se tiró una canita al aire. Esto quiere decir, esto dicho técnicamente, es lo de Aristóteles. El bien debe evitar contagiarse del mal, compararse con el mal, juntarse con el mal. No se olviden que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero por amor al trigo, no por respeto a la cizaña. La cizaña tiene un destino, es de guadaña. La cizaña tiene que ser eliminada de la faz de la tierra. Y evitar desde todo punto de vista que asfixie y que inunde al buen trigo, porque del buen trigo va a salir el pan, y del pan la Eucaristía, el sacramento. De la cizaña no sale nada absolutamente bueno. Y el trigo asfixiado por la cizaña termina confundido. Esta es la primera regla de oro. La segunda regla de oro es la que nos da Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa la Grande, monja andariega y abadesa andante, la llamaban Suate. Santa Teresa decía que es preferible la verdad en soledad al error en compañía. Esto traducido al criollo quiere decir que es mejor solo que mal acompañado. Es muy difícil, porque la presión social contra el solitario, la presión social contra aquellos que tratan de mantenerse autónomos e incólumes, se hace muy dura. Pero aquí es donde nosotros tenemos que recordar también las palabras evangélicas. Dura es nuestra doctrina. Nadie nos ha prometido que el cristianismo es fácil. Nadie nos ha convencido con rectas doctrinas de que el cristianismo es una tarea y una misión sencilla y cómoda. Tenemos que saber entonces, desde el comienzo, que si nuestra doctrina es dura, nuestra conducta también tiene que ser sacrificada y actuada. En una palabra, y repitiendo estas dos consignas, no confundirse con el enemigo, no mezclarse con el enemigo, porque en toda comparación entre lo bueno y lo malo, padece lo bueno. Y en segundo lugar, preferir la verdad en soledad al error en compañía, aunque la soledad resulte muchas veces insoportable. Pero soportar, decía Millán Astray, es soportar lo insoportable. Cuando Millán Astray, el creador de la Legión Española, que tenía como lema «Viva la muerte», y que terminó constituyendo el escuadrón de mutilados, hombres que habían sido mutilados en la guerra y que en vez de pedir pensiones pedían armas para seguir peleando con sus mutilaciones, cuando Millán Astray les habla a sus legionarios, les dice: «La Legión pedirá siempre combatir, sin contar los días, sin contar las horas, sin contar los descansos ni los desmayos. Soportar es soportar lo insoportable». Esto tenemos que tenerlo muy en claro nosotros si hemos elegido un camino que no tiene regreso. Ahora vamos por partes, entonces, a analizar el primer punto. ¿Cuál es la ortodoxia del pensamiento nacionalista y católico? Les aclaro, por una cuestión de honestidad intelectual, que yo no tengo el ortodoxómetro, pero he tenido la dicha de poder tener buenos maestros y creo estar en condiciones de poder repetirlos sin ninguna originalidad a ellos y transmitirme a mí mismo para ratificar nuestra posición. ¿Qué quiere decir la ortodoxia del pensamiento nacionalista y católico? En primer lugar, un católico no puede creer en la democracia. Esto es algo que nos tiene que quedar definitivamente claro. Días pasados, el viernes pasado, leí con dolor, porque es un hombre al cual respeto mucho, quiero mucho, Leí con dolor un artículo de Carmen Gallardo que rectificaba en alguna medida su posición juvenil respecto al juicio adverso contra la democracia. Y decía él que si bien de joven fue antidemocrático y si bien ahora de grande no abjura de las razones y el sentido común que le permitían ser antidemocrático, cree que no es este el momento para emprender una cruzada antidemocrática. Sin embargo, me parece que nuestro amigo Juan Luis Gallardo se equivoca, porque la democracia es un sistema perverso. Nosotros no estamos en contra de la democracia por deporte, por placer o por ejercicio de la rebeldía. No estamos en contra de la democracia porque nos parezca que en política hay que estar en contra de alguna manera de lo que predomina o de lo que domina para llamar la atención. Estamos en contra de la democracia porque como católicos no podemos aceptarla, ni como forma de gobierno, ni como filosofía política, ni como praxis. Como forma de gobierno, la democracia ha sido siempre considerada desde la antigüedad como forma de gobierno espuria e ilícita. Quien haya visto las tapas de un libro de Platón o de Aristóteles sabrá, siquiera por ósmosis, que tanto Platón como Aristóteles, como los más grandes pensadores de la antigüedad, y aún los más grandes tratadistas, y aún los más grandes comediógrafos, satíricos y trágicos, consideraron por distintas vías que la democracia es un sistema perverso. La democracia es una forma de gobierno que oscurecía y que dañaba a la república. Era la degeneración y la corrupción de la monarquía, de la aristocracia y de la república sucesivamente. Aristóteles, en la Constitución de Atenas, dice claramente: la democracia es el gobierno de la masa anárquica indiscriminada. De modo que hay una perversidad íncita en la democracia en tanto forma de gobierno, porque hay una subversión inicial que la democracia plantea, y es que el poder no radica en Dios y se ofrece por delegación al gobernado, sino que el pueblo es el destinatario, el titular del poder, de la autoridad, y ese pueblo, fuente de soberanía y fuente de autoridad, delega el poder y es el que emite el poder. Este error fatal y final ha sido advertido no solamente por pensadores clásicos o por pensadores cristianos o por pensadores nacionalistas. Yo les diría incluso esto: el nacionalismo no inventa la crítica a la democracia. El nacionalismo toma la crítica a la democracia que hacen los clásicos y que hacen pensadores eminentes que existieron antes de que existiera el nacionalismo como corriente de pensamiento. Cuando el nacionalismo toma la crítica al sistema democrático, la toma porque ya la encuentra elaborada, ya la encuentra pergeñada, ya la encuentra hecha. Es la crítica que han hecho aquellas personas que han visto lo que la democracia es en funcionamiento y que han estudiado los postulados teóricos de la democracia. Diría en síntesis que la democracia como forma de gobierno no puede ser aceptada, y de suyo todo el magisterio de la Iglesia no ha hecho otra cosa más que insistir en los grandes reparos que merece la forma de gobierno democrática en tanto aplique los principios filosóficos e ideológicos del liberalismo o del marxismo, porque tanto liberales como marxistas se adjudican la posibilidad de llevar a cabo un sistema democrático. Pero además, la democracia es inaceptable en tanto filosofía política, porque en tanto filosofía política significa el predominio de los más por sobre los mejores. Significa el predominio de la cantidad por sobre la calidad. De así que hasta el mismo Borges dijera en su momento que la democracia era un abuso estadístico. En alguna medida, Borges decía una gran verdad con gran sencillez también. ¿Por qué? Porque la filosofía política del sistema democrático se sostiene en esta cuantofrenia, en esta numerolatría, en esta adoración por la cantidad, en esta adoración por el número, en esta adoración por lo que es inferior y por lo que es subalterno. Es la ley de la cantidad. Y como praxis política, en aquellos países en los cuales la democracia ha sido una norma, ha sido una constante, los frutos, los resultados, los corolarios, no son precisamente los más ventajosos para el bien común de esos respectivos países. Por eso el Papa Pío XI habla de las formas de gobierno democrático como praxis políticas, que están muy expuestas a los manejos de los grupos subversivos, abandonando al Estado al arbitrio de la masa y convirtiendo a los ciudadanos en las víctimas engañadas por el espejismo aparente de una democracia. Diría en síntesis que ni como filosofía política, ni como praxis política, ni como forma de gobierno se puede aceptar la democracia. Quisiera recalcar una vez más esta cuestión. No estamos en contra de la democracia por una cuestión de esnovismo intelectual o de reacción intelectual para llamar la atención, sino porque guiándonos por los verdaderos maestros y por el verdadero magisterio, es inadmisible el sistema democrático, tanto como forma de gobierno, tanto como praxis política, como filosofía política. Por eso también la Iglesia de Cristo siempre ha hecho distingos en el magisterio entre la falsa democracia, la falaz democracia, la democracia que predomina, y una democracia no como forma de gobierno, no como praxis política, no tampoco como filosofía política, sino como ingrediente o como elemento, que es cosa distinta. Es decir, un gobierno, una forma de gobierno, puede tener un componente democrático, en tanto el componente democrático, como bien lo enseñaba el magisterio, sea una preocupación por el bien común del pueblo. El Papa León XIII tiene una encíclica que se llama Gravis de Comuni, en donde precisamente dice esto, citando el magisterio de Santo Tomás. Santo Tomás hablaba de un régimen mixto, y él decía que en ese régimen mixto tiene que haber un principio monárquico, un principio, no una monarquía necesariamente, un principio monárquico, es decir, una autoridad que unifique, que rija y que dirija, un principio monárquico. Tiene que haber un principio aristocrático, en virtud del cual los mejores, en sus respectivas funciones, participen de esa autoridad. Se puede participar por información, se puede participar por consejo, se puede participar por gobierno, según los distintos grados de dones y atributos que Dios nos haya entregado. Pero siempre que se participa porque hay una aristocracia, es decir, una virtud política. La aristocracia, dice Aristóteles, es la virtud política que consiste en gobernar de la única manera que es lícito hacerlo, en función de los gobernados. Y así como tiene que haber un componente monárquico y un componente aristocrático, tiene que haber un componente democrático, es decir, la representatividad de los intereses del pueblo. Si la democracia es un componente de un régimen mixto, si la democracia significa la preocupación legítima, ordenada, de la representatividad de los intereses del pueblo, entonces el elemento democrático puede estar presente en un régimen y ser bienvenido. Esto es lo que siempre ha enseñado el magisterio. Por eso, en consonancia con León XIII, Pablo VI, en su alocución del 11 de julio del año 63, dice que la búsqueda del bien entre el pueblo y el poder es el verdadero sentido del componente democrático de un gobierno. Fíjense ustedes cómo cambian las cosas. No es lo mismo hablar de democracia como forma única, exclusiva y excluyente de gobierno. No es lo mismo hablar de la democracia como filosofía política irreemplazable, omnipotente, omnisciente. No es lo mismo hablar de la democracia como praxis política indiscutible y además inexorable, que decir, como estamos diciendo nosotros, que la democracia, como forma de gobierno, como praxis política, como filosofía política, es perversa, es perversa. Pero no es perverso que en un régimen político exista un componente democrático, siempre y cuando se entienda por componente democrático este enlazar la representatividad de los intereses del bien común del pueblo con el poder. Si esto es lo que se entiende por componente, subrayo, componente democrático, nada hay contra la participación del componente democrático en un sistema de gobierno. El error que cometen todos, todos prácticamente sin excepción, es considerar como indiscutida, como absoluta, como exclusiva, como excluyente, como algo taxativo y apodíctico a la democracia, tanto como filosofía política, tanto como sistema de gobierno, tanto como praxis. Este es el error que tenemos que tener en claro nosotros. Pero además, descendamos a la realidad. En la Argentina, la democracia, en tanto praxis política, filosofía política y forma de gobierno, tiene un origen espurio. La democracia se instala, para no abandonar nunca el poder en la Argentina, después de la derrota de Caselli. Es la gran exigencia de los vencedores. Una de las grandes exigencias de los vencedores es que, derrocado la dictadura de Rosas, abandonada la dictadura de Rosas, se haga cargo del poder efectivo del país un sistema democrático. Y que el sistema democrático no abandone nunca ese país. Es lo que se conoce con el nombre del régimen. Ese régimen al que alguna vez el mismo Yrigoyen, aunque él sirvió al régimen, tuvo la valentía de llamarlo falaz y descreído, porque realmente esa es la doble caracterización que mejor define al régimen democrático. Hablar del régimen democrático es hablar de este error que estábamos comentando recién. Cuando Santo Tomás distingue entre régimen y gobierno, su distinción es muy clara. Él dice que el gobierno es la forma de administración de un Estado particular, pero el régimen es el orden total y global de una república, dentro del cual está la forma de gobierno. ¿Cuál ha sido el error satánico, el error demoníaco de los vencedores de Caseros? Convertir a la democracia en régimen, no en componente, sino en factor absoluto y dominante. Hacerla total, global, hacerla divinidad, hacerla unívoca, hacerla indiscutible. Y ustedes fíjense, en este país se puede hablar mal de los santos, se puede hablar mal de los próceres, se puede hablar de la Virgen Santísima, se puede hablar mal de cualquiera que encima nos dan cargos y nos rentan. Ustedes hablan mal de la democracia y van presos, literalmente van presos. Porque hay una ley de defensa de la democracia que prohíbe hablar mal de la democracia. Una ley además contradictoria, porque si la democracia fuese total, debería haber un artículo de esa ley que dijese expresamente, se habilita a la ciudadanía a hablar mal de la democracia. Pero, contrariamente, la democracia apela al orden natural, apela a la autoridad indiscutida. Se puede discutir todo, los santos, los héroes, el destino, la vocación, menos la democracia. Es lo único intangible, lo único intocable, lo único que permanece celestialmente inmutable más allá del tiempo y del espacio. Entonces yo digo esto, que más allá de los razonamientos teóricos y doctrinarios, en la Argentina la democracia nace como consecuencia de una derrota nacional. Y en la Argentina inmediata, en la Argentina de nuestros días, en la Argentina del año 1983, 84 y en adelante, esa democracia moderna, eficiente y estable que tanto quería Videla y que acá la tiene y que a él lo tiene preso, esta democracia moderna, eficiente y estable es consecuencia de la redición de la derrota de Caseros, que es la derrota de Malvinas. Así como en el 53 la democracia se instala para quedarse y es una exigencia de los vencedores, así, en 1983, la democracia es la exigencia del triunfo inglés, la democracia dominante. No es que antes no existiera. El régimen siempre existió, antes y después de Alfonsín. Pero el régimen tiene varias caretas, tiene varias facetas. El régimen se presenta uniformadamente o sin uniforme. El régimen se presenta de levita o de overol. El régimen se presenta con el puño cerrado o se presenta con formas paquetas y engalanadas. El régimen siempre existe. Pero la exigencia de los vencedores, la exigencia de Inglaterra y de Estados Unidos, era que la democracia funcionara a full en la Argentina y con todas las formalidades. Y esto no lo decimos nosotros. Esto lo han dicho los interesados. En primer lugar, lo ha dicho David Steele, jefe del Partido Liberal Inglés. El día 6 de octubre del año 85, y esto salió publicado en La Nación el 8 de octubre del 85 en la página 2, dice David Steele, la democracia en la Argentina no habría llegado si no hubiera sido por el coraje y el sacrificio de nuestra fuerza. Traducido al idioma nuestro, esto quiere decir que la democracia no hubiese existido en la Argentina si no hubiesen triunfado las fuerzas británicas en Malvinas. Otro David, Owen, dirigente socialdemócrata, desde Estados Unidos, en La Nación, aparece publicada su declaración el 29 de noviembre del 85, dice, es hora de que Gran Bretaña reconozca al gobierno democrático de la Argentina electo como consecuencia de la derrota de 1982. Y también, y en su momento, lo dijeron precisamente los políticos argentinos. Lo dijo Alfonsín, lo dijo Menem, lo dijo Allende. Todos coincidieron en que si no hubiera existido la derrota de Malvinas, el sistema militar hubiese quedado instalado. Es más, muchos deseaban secretamente el fracaso de Malvinas porque sabían que si Malvinas era una victoria de las armas nacionales, las armas se iban a quedar con el poder de un modo permanente y perdurable. Quiero en esto volver a ser claros. No es que no existiera la democracia antes de la llegada de Alfonsín. La democracia existe en este país, instalada desde el año 1853, con matices, con grabaciones, con diferencias. Lo que ocurre es que el enemigo necesita la presencia de la democracia formal, global, total y permanente. Por eso estas declaraciones de estos personajes importantes. El padre Castellani, para definir a esta democracia, que tiene amenazado al pueblo argentino y que lo tiene alejado de su destino fundacional y de su destino redentor, dice: ni bautismo ni fe tienen verdad. Habla de la democracia. Ni bautismo ni fe tienen verdad. Se las da de cristiana consagrada, pero no puede ver ni cruz ni espada en su capilla que parece guata. Porque la democracia apunta a veces revestirse de formas acristianadas, y son muchos los cristianos que creen que hay compatibilidad entre el cristianismo y la democracia. Incluso muchos son los pastores confundidos en este punto que han llegado a firmar una declaración en la que se afirma que la democracia es el eco temporal del Evangelio. Nosotros no conocemos ningún versículo del Evangelio en donde Cristo diga: sed demócratas como mi Padre Celestial es demócrata. Conocemos, en cambio, muchos pasajes evangélicos, muchos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en donde Cristo nos dice muy claramente que las naciones no se van a salvar sino es a través del reconocimiento de su rayesía. Sin mí nada podéis hacer, dice Cristo. Y esto vale tanto para los hombres como para los estados, vale tanto como para los espíritus privados como para los espíritus públicos. Sin mí nada podéis hacer. San Pablo lo dice clarito: es preciso que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Es preciso que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. De modo tal que para nosotros, que somos católicos, no existe otra consigna política más que aquella que lanzaba San Pío X: instaurarlo todo en Cristo. Omnia instaurare in Cristo. Esta es la gran consigna política y el gran desafío para nosotros. Ningún católico entonces, y ningún católico nacionalista argentino, puede aceptar el sistema democrático. En segundo lugar, y por lo mismo, ningún católico puede aceptar el sistema de la soberanía popular. Son muchas aquí las argumentaciones que podrían darse. Cada uno de estos temas, yo les pido por favor a todos que me entiendan, yo estoy tratando de sintetizar, cada uno de estos temas exigiría un tratamiento aparte, pero lo cierto es que en líneas generales la soberanía popular significa, histórica, filosófica y políticamente, la sustitución del poder de Dios por el poder de la masa amorfa e indiscriminada. Y además de la crítica teológica y filosófica que se le pudiera hacer al sistema, está la crítica práctica, la crítica elemental, la crítica de sentido común. Y es la traición permanente que los que resultan elegidos hacen de los electores. ¿Cuál es la queja unánime que recorre a la población argentina? Que los gobernantes, una vez que son elegidos, no cumplen con sus promesas y hacen lo que les dictan los poderes mundiales o sus socios o sus compañeros de ruta. Es decir, que ni siquiera el elegido, el ungido por la democracia popular, respeta a la soberanía del pueblo que supuestamente le dio el poder. Es decir, no solamente hay críticas filosóficas y teológicas que hacer aquí, que son importantes, sino que hay críticas prácticas. El mismo Kelsen, el padre del positivismo jurídico, llegó a afirmar que la democracia es, en su expresión de soberanía popular, una máscara totemística, una especie de tótem moderno frente al cual la población se inclina y lo reverencia, pero que en la práctica no conduce más que al despotismo de aquel que salió elegido, de aquel que salió ungido. En la práctica hacen lo que quieren. Es decir, si ustedes le preguntan a cualquier persona, a cualquier elector, a cualquiera de los que el domingo de las elecciones se creyó que poseía una porción o un retazo de soberanía porque ponía un papel acá en una cajita de madera, si le preguntan hoy si se siente realmente representado por su gobernante o si en cambio se siente traicionado, se siente abandonado, desprotegido, probablemente esta sea la última respuesta. Ningún católico entonces puede creer en la soberanía popular. En tercer lugar, ningún católico puede aceptar la vigencia y la permanencia del sistema partidocrático. Porque el sistema partidocrático, también aquí habría mucho que decir y voy a tratar de ser sintético, es la enfermedad de la sana y de la recta participación en política. La partidocracia es a la representatividad política lo que la enfermedad es al organismo sano. La partidocracia es la abolición del sistema natural de representatividad y de participación política. Por eso que todo el magisterio tradicional y auténtico de la Iglesia no ha hecho otra cosa en muchos años más que poner reparos a la formación partidocrática en las distintas naciones cristianas, previendo el magisterio que de continuarse esa propaganda partidocrática y esa invasión partidocrática, lo que terminaría aniquilado es el sistema de participación y el sistema de representatividad. ¿Cuáles son, en pocas palabras, las objeciones doctrinarias, a la instalación o a la formación del sistema partidocrático? En primer lugar, el magisterio siempre nos ha enseñado que los partidos políticos no son causa eficiente de la concordia social. La concordia social es la causa formal del orden social. No hay sociedad si no hay concordia. Si no hay concordia, hay aglomeración, hay juxtaposición, pero no hay sociedad en sentido pleno. La concordia social, entonces, es la causa formal de las sociedades. Y los partidos políticos, por naturaleza, buscan la discordia, buscan la división, buscan el partisanismo. Por eso que no son causa eficiente de la concordia social, sino que son causa deficiente de la concordia social. Y está escrito que todo reino dividido en sí mismo perecerá. De modo que si por definición los partidos políticos parten, dividen, disocian, no se puede considerar que los partidos políticos sean causa eficiente de la concordia social. Son causa deficiente y son causa eficiente de la discordia social. Esto es importante que nosotros lo tengamos en claro. En segundo lugar, los partidos políticos no son instituciones naturales. Hay una frase de José Antonio Primo de Rivera, muchas veces citada, que viene bien para que entendamos esto. José Antonio decía, nadie nace afiliado a un partido político, ni siquiera los radicales. Todos, en cambio, nacen afiliados o filiados, enraizados, en un hogar, en una patria, en un barrio, en una cuadra. Nosotros pertenecemos naturalmente a instituciones que son de orden natural. Todos nacemos en un hogar. Todos sabemos que nuestro hogar pertenece a una cuadra. Todos sabemos que nuestra cuadra pertenece a un barrio, que nuestro barrio pertenece a un municipio, que nuestro municipio pertenece a una parroquia y la parroquia a una región y la región a una provincia. Pero nadie nace con carnet de afiliación a un partido político. ¿Por qué? Porque son instituciones ideológicas, artificiales, importadas, creadas justamente por las ideologías y por las sectas para terminar su tarea subversiva y disociadora del orden natural. En tercer lugar, el partido político y la partidocracia rebaja la dignidad humana al hacer del hombre una función electoral y al considerar que lo único que interesa de esa persona que se tiene delante, de esa persona que se tiene enfrente, es la posibilidad de que se convierta en un voto. La fórmula partidocrática, una persona igual un voto, es la forma que rebaja por antonomasia el orden político a la dignidad de la criatura humana. En cuarto lugar, los partidos políticos no representan ni siquiera a sus electores. Cuando Mariano Grondona, arrancándose las vestiduras, lee la última de sus encuestas en la que se afirma que el 51% de la población descree de los partidos políticos, lo que está diciéndole la encuesta y la población es que el 51% de la población, debe ser mucho más, no se siente representado por los partidos políticos. Es decir, que aquí está nuevamente aquello que tantas veces decía el Papa Pío XI y Pío XII de la estafa de la representatividad. Hay una falsa representatividad, hay una falsa participación. Y hay además otra razón que es importante. Los partidos políticos nos llaman a una participación que es falaz, que es la participación anónima, la participación difusa, genérica e irresponsable. En política, participar no significa afiliarse a un partido político. El magisterio siempre ha enseñado que se puede participar, como decíamos antes, por información, por consejo y por gobierno. Pero cuidado, cada una de estas formas de participación depende de los dones y de los talentos naturales. Pongamos un ejemplo para que se entienda. Todos nosotros podemos participar políticamente por información. En la medida en que estemos informados, podremos decir que en esa medida tenemos una participación. ¿Por qué? Porque nos llegan las informaciones, nos llegan las noticias. Pero de la participación por información, no se sigue que todos podamos participar por consejo. Es la segunda forma importante de participación. ¿Quiénes pueden participar por consejo? ¿Todos los que están informados? No, solamente aquellos que, además de estar informados, o pese a estar informados, tengan el don del consejo. Que como veíamos ayer, no es cualquier don, es un don del Espíritu Santo y es una obra de misericordia espiritual. Y aunque yo esté informado y aunque tenga el don del consejo, ¿puedo tener participación por gobierno? Y no, depende. Si tengo el don de la prudencia, sí, si no, no. Por eso que Santo Tomás dice claramente que el sabio sea el que rija, el que ordene, porque el propio del sabio es el ordenar, pero que el prudente mande, que el prudente sea el que dictamine. Porque la gran virtud del político, la gran virtud del estadista es la prudencia. Y si no se tiene la virtud de la prudencia, no se puede participar por gobierno. El gran error, la gran estafa, la gran trampa del sistema partidocrático es hacerle creer a la gente, después de haberle hecho creer que los partidos políticos nos representan, que por el solo hecho de estar afiliados y por el solo hecho de hacer agitación y proselitismo, están participando en política. Participar en política es algo demasiado serio para dejarlo en manos de los partidos políticos. Y finalmente, la gran objeción que el magisterio ha hecho toda la vida a los partidos políticos es que terminan constituyendo un monopolio totalitario de la representatividad política. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner también un ejemplo. En la Argentina, merced a la vigencia de la ley electoral, de la ley de partidos políticos, no puede existir ningún candidato independiente. Por más que en Argentina exista un sabio, un santo, un profeta, un hombre de gran renombre, de gran prestigio, si no tiene un partido político, si no está afiliado al partido político, si no tiene una cantidad, ahí está la mitolatría numerolástrica, si no tiene una cantidad de papelitos y de boletas, no se puede presentar como candidato. No importa que las multitudes tal vez lo aclamen por la calle y le pidan que lo salve, no importa que la gente reconozca en él una eminencia, un hombre grecio, como decía Aristóteles, no. Para poder presentarse tiene que pasar por la criba del totalitarismo, de la representatividad partidocrática. Es decir, tiene que fundar su partido político, tiene que tener su sello, tiene que tener su cantidad de afiliados, tiene que tener todos los requisitos que le exige el sistema democrático. Y esto es lo que siempre los pontífices han reconocido como la gran trampa. Es decir, como la formación del totalitarismo partidocrático, el totalitarismo de la democracia, en nombre precisamente de la democracia. Un católico entonces no puede creer en la democracia. Un católico no puede creer en la soberanía popular. Un católico no puede creer ni aportar al sistema partidocrático. Y un católico no puede creer en el sufragio universal. Y aquí también hay que hacer varias aclaraciones, porque lamentablemente son muchos los que se llaman nacionalistas, pero que dicen yo en tal momento voté por tal persona, si yo voté en contra de fulano para que no ganara Mengano, voté por Mengano para que ganara fulano. Yo en esto, discúlpenme la crudeza, quiero ser muy claro. Un católico no puede ser católico mitongo o católico amerengado, como dice el padre Castellani. Y si un católico entra a un colectivo y sabe que hay un cartelito que dice prohibido sacar las manos de la ventanilla y que si viola esa ley positiva, ridícula, está cometiendo una infracción, un católico tiene que saber que es mucho más grave violar las leyes y los dictámenes que impone el magisterio. Y el magisterio es muy claro en esto. No se puede apuntar al sufragio universal, porque el sufragio universal, lo dijo el Papa Pío IX, es la prostitución universal, es la corrupción universal. Y el ejemplo que siempre se ha puesto y que sigue siendo vigente es el primer sufragio universal de la historia, aquel en el cual la multitud, asusada justamente por los agitadores, por los activistas, por los loquistas, por los partisanos, crucificó al Redentor y lo dejó en libertad a Barrabás. Cuando Pilato le pregunta a Cristo, a mí no me contestas, ¿no sabes que tengo todo el poder para dejarte en libertad o para matarte? Cristo no le dice a Pilatos, oye, no tendría ningún poder sobre mí si no te hubiesen contado 6 millones de judíos y 4 millones de romanos. No le dice, no tendría ningún poder sobre mí si no hubiera habido un balotaje con el 52,4%. No tendrías ningún poder sobre mí si mi padre no te lo hubiese dado desde lo alto. Eso es lo que Cristo viene a decirnos. Y acá surge siempre una pregunta. La pregunta lógica que nos hacemos todos. La gente dice, está bien, si no se puede el sufragio universal porque es un sistema inicuo, perverso, corruptor, ¿quiere decir esto que no se puede elegir al gobernante? No. Aquí está el error por desconocimiento del magisterio. El magisterio nunca ha dicho que el pueblo no puede elegir al gobernante. Esto debe quedar en claro. Entonces vamos a aclarar. Primero, el pueblo tiene el derecho a elegir a sus gobernantes. pueblo tiene el derecho a elegir a su gobernante, primero. Segundo, el pueblo no es la masa amorfa e indiscriminada. El pueblo es la comunidad jerárquicamente organizada. Tercero, el derecho a elegir a los gobernantes no es un derecho natural, es un derecho absoluto, es un derecho irrestricto, es un derecho eventual, positivo y condicionado. Es decir, se puede tener y se puede no tener, depende de las circunstancias. Pero no hay merma en la dignidad humana si este derecho no se ejerce. Y es más, se puede restringir el ejercicio de este derecho si hay indignidad y si hay deterioro. Y en cuarto lugar, elegir al gobernante, de acuerdo con el orden de declaraciones que venimos haciendo, elegir al gobernante no significa elegirlo por el sistema del sufragio universal, sino que significa elegirlo por el sentido común del sistema del primus inter pares, es decir, el primero entre los pares. Si yo voy a un aula de alumnos normales y le digo a los alumnos normales, elijan al mejor alumno, van a estar en condiciones de elegir al primus inter pares, el primero entre sus pares, porque no están corrompidos. Yo pregunto, ese primus inter pares que han elegido, ¿es el mejor porque lo han elegido o lo han elegido porque es el mejor? Lo han elegido porque es el mejor. ¿Y por qué es el mejor? ¿Porque ellos lo eligieron? No, porque la condición de mejor la tiene porque se la dio Dios. Dios es el que le dio la posibilidad de ser el mejor. Y si yo no estoy corrompido, lo puedo reconocer. Pero entre pares cabe entonces la elección del primero. Y de la sucesividad de elecciones de primus inter pares, surge el primus inter primus, el primero entre los primeros. Es sensato, es lógico, es razonable que yo vaya a una cuadra de un barrio y le diga a los vecinos, señores vecinos, elijan al mejor vecino. Si los vecinos no están corrompidos, por eso el derecho a la elección es un derecho condicionado y restricto, porque si están corrompidos no se les puede decir. Pero si esa cuadra no está corrompida ni envilecida, elegirán por propia conveniencia al primero entre sus pares. Y si yo después tomo dos cuadras o tres cuadras, estoy poniendo un ejemplo para que se entienda, no quiero decir que esto sea en la práctica así. Lo que quiero decir es que el sistema electoral modelo es el sistema electoral con el que la Iglesia elige al pontífice. ¿Cómo hace la Iglesia para elegir un papa? Convoca la base, convoca la feligresía. Y viene un cardenal con un cartel que dice vote a Pironio, y viene otro cardenal que dice primate esta corazón, primate esta corazón. No quiero saber lo que pasaría en Mendoza si Rubio no se lanza la campaña electoral. ¿Cómo hace la Iglesia? La Iglesia llama a los mejores. La Iglesia llama a los mejores y entonces elige al primus inter pares. Pero la Iglesia sabe algo, que aquel que sale elegido, que aquel que resulta elegido porque los demás, insisto, si no están envejecidos ni comprados, los demás han reconocido en él que es el mejor, y su condición de ser el mejor la tiene porque se la dio Dios. Entonces, en resumen, no le estamos negando a nadie el derecho a elegir a los gobernantes, estamos haciendo aclaraciones que son de sentido común y que son del recto magisterio y que lamentablemente no se conocen o que se omiten a las horas de las aclaraciones políticas. En síntesis, ningún católico puede creer en el sistema del sufragio universal. Ningún católico entonces puede creer en el sistema democrático, ningún católico puede creer en el sufragio universal, ningún católico puede creer en la soberanía del pueblo, ningún católico puede apostar al sistema partidocrático, y agreguemos esto, ningún católico puede dejar de reclamar públicamente la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo a lo cual debemos dedicarle también una reflexión. Porque en materia política no caben ni las simulaciones, ni las falsas estrategias, ni las escondidas, ni los contubernios, ni las asociaciones tortuosas. Muchos son los que llaman acción psicológica al pecado del contubernio y al pecado de la mentira. Y muchos son aquellos que creen que en política cabe la moral de situación o la moral maquiavélica o la moral del fin que justifica los medios. La moral, de la cual la política es una parte y de la cual depende, la moral es la misma para todas las acciones que emprende el hombre. Y así como no cabe la moral de situación, así como el cardenal Ratzinger en su informe sobre la fe condena expresamente al consecuencialismo, la moral de las consecuencias y no la moral de los fines, así también en materia política todos tienen que saber que no cabe mentir, no cabe servir a dos señores, no cabe simular, no cabe engañarse ni engañar, no cabe el pecado de omisión. Si yo, por omisión o por cálculo, niego hablar públicamente de la realeza de Cristo, no puedo considerarme un católico dedicado a la política. Aquí hay que tener el coraje público de proclamar la realeza de Cristo. Hay que tener el coraje de decir que queremos que Cristo reine en la Argentina. Ningún católico dedicado a la política puede omitir este punto. Y en esto, ustedes tienen una regla de oro. Cuando quieran discernir lo que es un católico dedicado a la política, de lo que es un católico que saca carnet de político católico, o que tiene simplemente una fachada de tal, ustedes pídanle esta definición. Vea señor, vea doctor, vea fulano, ¿usted quiere que Cristo reine en la Argentina? ¿Que Cristo reine en la economía? ¿Que Cristo reine en la educación? ¿Que reine en la política? ¿Quiere esto o no quiere esto? Porque vea que Papa Juan Pablo II, en su alocución del 22 de octubre del 79, lo ha dicho clarito. Abrid de par en par las puertas a Cristo. No os conforméis con este mundo humano. Construid explícitamente un mundo divino. Abrid a Cristo las puertas de los estados, las puertas de la economía, las puertas de la educación, las puertas de la cultura. La civilización digna de tal nombre es la civilización que brota del Padre. No se olviden nunca de esto. Un católico no puede entonces descuidar la prédica de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. Y un católico no puede aprobar tampoco la Constitución de 1853. Con esto pasa algo parecido a lo que decíamos antes del sistema democrático. En este país se puede discutir todo, se puede vituperar todo lo sagrado, pero nadie puede usar, poner en tela de juicio, la vigencia de la Constitución de 1853. ¿Y por qué nosotros decimos que ningún católico puede aceptarla per se y así porque sí a la Constitución de 1853? Por muchas razones que también aquí nos vemos obligados a sintetizar. En primer lugar, porque la Constitución del 53 es la mejor representante jurídica del llamado constitucionalismo moderno o derecho nuevo, condenado expresamente por el magisterio de la Iglesia, entre otros por el Papa León XIII. Este derecho nuevo que edifica el derecho positivo a espaldas del derecho natural y a espaldas del derecho divino. Este derecho nuevo está consagrado en todo el espíritu de nuestra Constitución, y no solamente en todo el espíritu, sino también en algunos artículos específicos. ¿Cuándo? En el artículo 33 se acepta el principio de la soberanía popular, cuando se acepta el origen pactista y contractualista de la sociedad, se está aceptando de un modo expreso una de las tantas premisas fundamentales del constitucionalismo moderno o del derecho nuevo. Cuando en la Constitución, en sus distintos artículos, el 14, el 14 bis, el 20, el 25, el 28, el 32 y el 67, se consagran las distintas libertades de las que todos gozamos, entre comillas, se está consagrando el principio de las libertades de perdición, expresamente condenado por el Papa Gregorio XVI en la Mirari Vos y por el Papa León XIII en la Libertas. Es decir, se suprime el carácter confesional del Estado argentino, se dice que el Estado argentino ya no confiesa la fe católica única y verdadera, no adopta ni profesa, sino que sostiene el culto, que es cosa muy distinta. Cuando la Constitución cae en esa afirmación temeraria, típicamente liberal, típicamente masónica, típicamente representante del derecho nuevo, la Constitución se nos hace a nosotros inaceptable. La Constitución está consagrando el laicismo del Estado argentino, la secularización del Estado argentino y la vigencia de las libertades de perdición, de las falsas libertades, aquellas de las que renegaba el general San Martín cuando decía: maldita sea tal libertad, no será el hijo de mi madre el que vaya a gozar de los beneficios que ella proporciona, hasta que no vea restablecida en nuestra patria una causa, un gobierno al cual los demagogos llamarán tiranos, no podré sentirme descansar en paz. Es por eso que San Martín abominaba, también el cristiano viejo, de estas libertades de perdición. No se puede aceptar sin más la Constitución del 53 porque ha sido la gran obra jurídica de la masonería, o como decía un nacionalista, Calabrini Ortiz, era el estatuto del vasallaje, el estatuto del coloniaje. En esto Calabrini Ortiz, que se equivocaba en esa apreciaciones, no se equivocaba. La Constitución es el gran estatuto masónico del vasallaje jurídico a nuestro país. Por eso que si ustedes toman el Diccionario Enciclopédico de la Masonería, publicado por la editorial Kier en el año 1947 en Buenos Aires, van a buscar el artículo Constitución, y así en el artículo Constitución van a darse cuenta cómo los masones se van a gloria, se alegran y se regocijan de haber obtenido como fruto jurídico la Constitución del año 1853. Pero hay además un argumento de sentido común. La Constitución del 53 tiene un artículo, que es el artículo 30, que dice que esta Constitución podrá reformarse total o parcialmente. Y si la Constitución dice que podrá reformarse total o parcialmente, quiere decir que decree de sí misma, que no es una ley eterna, que no es una ley permanente, es una ley efímera y de circunstancias. Es como si yo terminara de hablar y dijera lo que acabo de decir, puede desecharlo total o parcialmente. Uno se está invalidando a sí mismo. Si la Constitución empieza por invalidarse a sí misma, por decreer de sí misma, es que tiene la certeza de que es un estatuto circunstancial y acá ha sido convertida en divinidad. Cuando Sócrates les dice a los jueces que él está dispuesto a morir por la vigencia de la ley, lo dice porque sabe, tiene conciencia de que esa ley por la cual él está dispuesto a morir es el reflejo, es el eco de la ley eterna. Él está muriendo por una ley que consagra la vigencia de la divinidad y la presencia de la divinidad entre los hombres. Pero nadie puede morir por algo que es voluble, maleable, tornadizo, fugaz, huidizo. Nadie puede morir por el sistema métrico decimal. Nadie puede dar la vida por la tabla del 9. Nadie puede dar la vida por el artículo 30 de la Constitución ni por la Constitución. Por eso que todos aquellos que han jurado fidelidad a la Constitución y seguirla hasta la muerte, o son necios o son cómplices. Pero en cualquiera de los dos casos no se los puede tener como referentes. Nadie puede jurar fidelidad a una ley de circunstancias y encima a una ley que tiene estos graves inconvenientes. Hay muchas más objeciones que hacerle a la Constitución, pero para abreviar vamos a dejarlas aquí. En síntesis, y para poder resumir nuestro punto de vista, estamos diciendo que si un católico tiene en clara la doctrina, no puede creer ni en la democracia, tanto como sistema de gobierno, como praxis política, como filosofía política, no puede creer en la soberanía del pueblo, no puede creer en el sistema partidocrático, no puede creer en el sufragio universal, no puede creer en la Constitución del 53 y tiene que proclamar públicamente la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Algunos van a decir, muchos dicen aún en nuestras filas, que se trata de elegir el mal menor. Yo también quiero en esto ser muy claro y muy taxativo y sobre todo tratar de ser muy fiel al magisterio. Optar por el mal menor siempre es quedarse en el mal, siempre es quedarse en la órbita del mal. Y el católico, el bautizado fiel, no debe quedarse nunca ni permanecer nunca un segundo en la órbita del mal. Debe buscar el bien posible, no el mal menor o el mal regular, debe buscar el bien posible. La búsqueda del mal menor cabe en una moral de utilidad, pero no en una moral de honestidad, que es la moral católica. El católico consciente, dice el padre Victorino Rodríguez, no puede ceder nunca a una moralidad utilitarista, ni en ética personal ni en ética política, que es todavía de mayor trascendencia. Y el cardenal Ratzinger, en su informe sobre la fe, en el capítulo 6, condena la llamada moral de los medios, la moral del consecuencialismo, en virtud de la cual nada es en sí bueno o malo. La bondad de un acto depende únicamente de su fin y de sus consecuencias circunstancialmente previsibles. Un católico no puede optar por el mal menor, un católico debe optar por el bien posible. Por eso que incluso el mismo San Pablo ha sido claro en esto y dice que aquellos que nos dicen que tenemos que buscar un mal para que del mal salga un bien, son pasibles de nuestra condenación. ¿Y por qué no decir lo que algunos calumniosamente nos adjudican? Dice San Pablo en la carta a los Romanos 3:8, asegurando que decimos hagamos el mal para que venga el bien. La condenación de estos es justa. No cabe entonces la ética pragmatista, ni la ética utilitarista, ni la ética conformista. Y en esto hay una regla de oro, que puede sumarla a las dos que dábamos al principio. ¿Se acuerda que al principio decíamos que es preferible la verdad en soledad al error en compañía, con Santa Teresa y con Aristóteles, en toda comparación entre lo malo y lo bueno sobre lo bueno? Ahora agregamos esta tercera regla de oro: cuando no hay bien, no hay que elegir. Cuando no hay bien, no se puede ni se debe elegir en ningún ámbito de la vida. Y entonces es cuando ustedes también se preguntarán, aquellos que también el magisterio responde: ¿qué pasa cuando el hombre está acorralado por el mal? ¿Qué pasa cuando el hombre tiene que soportar el mal? No elegirlo, sino soportarlo. Aquí es cuando entra a tallar la virtud de la tolerancia. El Papa León XIII, también en su encíclica Libertas, ha enseñado los alcances y límites de la tolerancia. Ha dicho que la tolerancia es aquella virtud extrema y heroica en virtud de la cual el católico se ve obligado a soportar, a padecer, a sufrir temporariamente el mal hasta que pueda imponer el bien. Pero esa aceptación del mal tiene que ser fugaz, temporaria, transitiva, y siempre es un soportar, siempre es un padecer, siempre es un sufrir, nunca es un medio legítimo. Por eso que la tolerancia, si no está ordenada a este fin, que es la prosecución de la verdad lo antes posible, lejos de ser una virtud, es un vicio. Y por eso que a Peguín, cuando le preguntaron si él era tolerante, él dijo: tolerancia no, hay casas para eso. Porque antiguamente, ustedes son muy jóvenes, a los burdeles los llamaban las casas de tolerancia. En la época de Perón, cuando se instalan públicamente los burdeles en la segunda presidencia, las propagandas radiales que anunciaban esta medida como un gran acto de salud moral, decían que, atendiendo a un imperioso reclamo popular, se volvían a abrir las casas de tolerancia. Esta es la moral utilitarista, pragmatista, la moral eficientista, la moral anticristiana. Esta es la moral que reniega y que escupe a Cristo permanentemente. Por eso Peguín pudo decir: tolerancia no, para eso hay casa, para la tolerancia están los burdeles. Nosotros queremos una política que no tenga nada que ver con la prostitución. Hasta aquí entonces lo que podría ser una definición de aquellos principios en los cuales un nacionalista católico no puede caer ni puede equivocarse. En segundo lugar, es necesario saber definir al enemigo. Aquí hay que tener la suficiente capacidad como para reconocer y marcar a fuego al enemigo. La Argentina tiene enemigos políticos, la Argentina tiene enemigos históricos, la Argentina tiene enemigos que son enemigos morales y tiene enemigos que son circunstanciales. Pero la Argentina tiene también enemigos teológicos. Y de los enemigos teológicos ya no se habla, porque lógicamente no trae ningún beneficio hablar de los enemigos teológicos. Porque el gran enemigo teológico de la patria y de las patrias cristianas es el judaísmo y la masonería. Y ustedes pregúntenle a aquellos que se proclaman públicamente católicos y nacionalistas, háganle esta segunda prueba de fuego. Así como yo les decía antes, aquellos que se definen católicos y nacionalistas, pregúntenle: usted, ¿propone la realeza social de Jesucristo, sí o no? Háganle esta segunda pregunta. ¿Usted reconoce que acá hay un enemigo teológico y que el enemigo teológico es el judaísmo y la masonería porque son expresiones concretas del satanismo? Porque no en vano han sido condenadas y descalificadas sistemática, continua y permanentemente por el magisterio de la Iglesia, sí o no. Y allí es donde entonces se verá quién es quién. Pero cuidado, no nos equivoquemos en esto. Los judíos son enemigos teológicos, no son enemigos raciales, ni enemigos políticos, ni enemigos económicos. La enemistad política y económica con los judíos es consecuencia de la enemistad teológica. Nosotros creemos y debemos creer que los judíos son, como decía nuestro Señor, los hijos del padre de la mentira. Por cierto que también a ellos les cabe y les espera la redención y la conversión, pero en tanto la redención y la conversión no se produzca, ellos serán los hijos del padre de la mentira y enemigos teológicos de la fe cristiana. Creemos con San Pablo que no agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, y creemos con San Lucas que hay que decirles una vez más: vosotros matasteis al autor de la vida. En esto quiero ser muy claro, porque el padre Alfredo Sáenz ha dicho hace poco en Buenos Aires, y con razón, que no cabe abaratar este tema ni hacer este tema objeto de ningún panfleto. Yo les recomiendo a todos, si no lo han leído todavía, el libro del padre Julio Verbier. En la sexta edición de esta obra se me ofreció generosamente que la prologara. En el prólogo he tratado con toda sencillez de explicar cuál es la situación que el argentino debe tener frente a este problema. Los cristianos no podemos ni somos antisemitas. El antisemitismo está bien condenado por la Iglesia. Los cristianos no pueden ser racistas, porque la cuestión judía no es una cuestión racial. José Antonio en España lo decía claramente. En nombre de la raza pueden caber soluciones intermedias. En nombre de la fe solo cabe la máxima violencia. Se equivocan los que creen que el problema judío es el problema del sionismo. El sionismo es un problema porque la esencia del sionismo es el judaísmo, que es un problema teológico. Y se equivocan aquellos que caen en el nazismo y niegan, entre otras cosas, la sacralidad del Antiguo Testamento. Como si Dios nuestro Señor del Antiguo Testamento no fuese el mismo Dios nuestro Señor frente al cual nosotros nos postramos. Y aquellos que nos digan, como si estuvieran descubriendo la pólvora, que Cristo era judío. Por cierto que Cristo era judío, que la Santísima Virgen era judía y que los apóstoles eran judíos. En primer lugar, Cristo era judío, por lo que dice el padre Curra. ¿Acaso no había venido a mortificarse? ¿No había venido a rebajarse? ¿No había venido a humillarse? Pero hablando en serio, Cristo era judío justamente porque en él debían cumplirse las promesas celestiales. ¿Cuál fue el problema del judaísmo? El deicidio, que no lo reconoció, que lo mató. Ahí está el problema. Por eso el padre Pepiel dice que es el pueblo más grande de la tierra, el más grande para la traición y el más grande para la lealtad. Cuando un judío es grande en la lealtad, es cristiano. Cuando un judío es grande en la fidelidad al Padre, es Cristo Rey. Cuando un judío es grande en la perversión, es la sinagoga, es el Sanedrín, es precisamente el odio y la perfidia contra nuestra propia fe. Cuidado entonces con confundirse en este punto, reconocer al enemigo. Segunda aclaración, la masonería sigue estando condenada por la Iglesia. Les recomiendo a todos que lean el trabajo del doctor Alberto Caturelli, que se llama La masonería y la Iglesia, en donde el doctor Alberto Caturelli no solamente hace un estudio de la gran encíclica condenatoria de la masonería del Papa León XIII, la Humanum Genus, sino que además trae la reproducción de todos los documentos últimos del magisterio condenando a la masonería. El documento de la Conferencia Episcopal Alemana, la declaración del 28 de abril del 80, la declaración del 81 de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, y la aclaración de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe sobre las cláusulas reprobatorias de la masonería del nuevo Código del Derecho Canónico. La masonería sigue estando condenada por la Iglesia. Un católico nacionalista, entonces, no puede no reconocer públicamente a los enemigos. Hace poco, el gobierno del señor Menem recibió dos adhesiones. La adhesión de la masonería está en la prensa del 22 de julio del 89. La gran logia de la Argentina de libres y aceptados masones le augura la mejor suerte y se complace en su gobierno. Y hace menos todavía, una semana, tengo el recorte en otra carpeta, la peor de las logias masónicas, la logia judía Naibray, se hizo presente en la Argentina a través de su presidente para manifestar su adhesión pública y su complacencia por la marcha del actual gobierno. Nosotros tenemos que tener en claro esto. Tenemos que saber reconocer al enemigo. Otra aclaración. Así como un católico nacionalista argentino no puede ser pro judío o pro masón y tiene que denunciarlo públicamente, tampoco un católico nacionalista puede ser nazi. Yo les decía hace un rato aquello del padre Castellani. Nos dicen que somos nazis, ojalá, seríamos alemanes, seríamos ordenados. No tenemos que ser nazis, porque el nazismo es un error doctrinario, es un error político y es un error serio. Si acá hubiese tiempo, me gustaría tratar este tema. Lo único que quiero decirles es esto. Primero, distingamos las falsificaciones históricas que han hecho los aliados del nazismo de la realidad histórica del nazismo gobierno en la Alemania. Son dos cosas distintas. Los aliados han falsificado la historia del nazismo. Hay que estudiar la verdadera historia del nazismo para conocerlo bien y saber justamente la medida en que es condenable. Pero no dejarse llevar por la propaganda aliada. En segundo lugar, hay que distinguir entre las realizaciones históricas del nazismo y sus postulados teóricos, porque sus realizaciones históricas podrán tener en algunas áreas algunas cosillas rescatables, pero desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista teórico, es inadmisible. Y en cuarto lugar, y esto lo dejo enunciado, no puedo detenerme en esto porque si no esta charla última va a ser interminable, el nazismo no es malo por lo que dice el judaísmo. El nazismo es malo por lo que decía el padre Menguier. Es lo más grande que se ha inventado contra Cristo después del judaísmo. No es el judaísmo, pero lo precede. Lo que no se dice es la cantidad de connotaciones masónicas, talmúdicas y cabalísticas que tiene el nazismo. O para decirlo sencillamente, el nazismo es malo en la medida en que también él tiene mucho de creación judaica. Y esto es, obviamente, lo que tampoco se dice y lo que el mundo calla. Católico nacionalista no puede ser ni liberal ni neoliberal, porque el liberalismo es una peste perniciosísima, decía el Papa Pío IX, es una calamidad social, y no puede ser neoliberal porque el neoliberalismo no se diferencia sustancialmente del viejo liberalismo. Propone una economía atea, propone una praxeología, propone la negación de los derechos naturales. Insisto que lamentablemente no hay tiempo para desarrollar estos temas, esto tiene que ser posible un análisis detenido en cada uno de estos puntos, pero el neoliberalismo, al igual que el liberalismo, es en definitiva una negación de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. Lo más grave es que no faltan pastores, no faltan obispos, que digan que el liberalismo antañón, el liberalismo finisecular, era condenable porque era un liberalismo salvaje. En cambio, dice Monseñor Laguna, el liberalismo moderno, el liberalismo actual, es un liberalismo solidario. Yo me pregunto a Monseñor Laguna, acá tiene gobernando al neoliberalismo. ¿En qué consiste la solidaridad del neoliberalismo? ¿En las colas de ahorristas desesperados que les han quitado sus magros sustentos? ¿En los salarios que no cubren los primeros 15 días del mes? ¿En los impuestos y las tarifas agobiantes? ¿En la liquidación del Estado y el remate de las empresas públicas? ¿En el sistema de privatizaciones, que es un sistema de desnacionalización? ¿En la indefensión de los particulares frente a un Estado tiránico y plutocrático? ¿Cuál es el liberalismo solidario? El de señor Alzogaray, que declara muy holondo que las invocaciones al patriotismo y al bien común no sirven porque no hacen a la praxeología de von Mises y de von Hayek. ¿Cuál es el liberalismo solidario? El de la señora María Curia, que declara abiertamente que no funcionan 250.000 líneas telefónicas y que no se van a arreglar hasta que no se privaticen, hasta que no se expolie a los pobres y despiadados y despiadadamente tratados usuarios. ¿Cuál es el liberalismo solidario? El de la señora Adelina de Viola, cuyo mayor logro político es haberse atrevido a decir una palabrota por televisión. El del señor Albamonte, que un día se va a denunciar a sí mismo para demostrar que es capaz de todas las denuncias posibles. ¿Cuál es el liberalismo solidario? Ni hablemos tampoco del neomarxismo, porque el neomarxismo ha sido otra de las tantas mentiras del mundo moderno. Quiero decir solamente una palabra acerca de la perestroika y acerca de lo que está pasando en nuestros días. Me decían recién por allí, me decían bien, que ahora es mucho más difícil para nosotros atacar al marxismo o denunciar al marxismo, porque la gente cree que el marxismo se terminó, que con el muro de Berlín se acabó el marxismo, que ahora Gorbachov es bueno y que Rusia es nada más que una burguesa que nos propone la casa abandona. Siempre ha sido difícil convencer a la gente de que el mal es el mal, siempre. Porque es muy difícil modificar el error, es muy difícil. Y porque el padre Melchiori me decía a mí cuando era más chico, cuando nos ponemos a gitanear, siempre nos ganan los gitanos verdaderos. Cuando nosotros queremos entrar en la componenda y en la trenza, resulta que los verdaderos gitanos son más vivos que nosotros. Es lo que está pasando con la perestroika. En esto hay que decir dos cosas de sentido común. Si la perestroika significa por sus efectos, que va a resurgir en la vieja Europa, en los viejos países del Este, el nacionalismo y el catolicismo de los pueblos cansados, fatigados de tanta bastardía y de tanto crimen, bienvenida sea esa reacción. Pero cuidado, no nos equivoquemos. La perestroika no se propone esto. Aquí ha habido un nuevo acuerdo de Yalta y de Potsdam, y ese nuevo acuerdo de Yalta y de Pugán se llevó a cabo en la ciudad de Malta, cuando se encontraron los dos grandes plutócratas del mundo, que es el señor Bush y el señor Gorbachov. El imperialismo no es ni yanqui ni soviético, no es ni ruso ni inglés. El imperialismo es apátrida, es anónimo y es siniestro. Está manejado por un puñado de judíos y de masones y por un puñado de cristianos cómplices renegados. Por eso hay un solo imperialismo, que es el que denunció el Papa Pío XI, el imperialismo internacional del dinero. Y por eso que no hay tercera posición posible, no hay tercer mundo posible. Hay un señor que es el señor de las riquezas, y hay un señor del cielo y de la tierra que es Cristo. Es la lucha eterna y la lucha de siempre de Cristo contra Mandinga, de la realeza de Cristo contra la primacía de Satanás. La perestroika es un arma más, un arma mortal, un arma sutil, demoníaca, un arma diabólica para hacerle creer a Occidente que Rusia ahora juega de buena, juega de mansa y es una buena nación, es un buen país. Esta es la realidad de la perestroika. Sería muy largo de explicar con detalles. Lo único que digo es esto: Dios escribe derecho con líneas torcidas. Puede ser que las líneas derechas que surjan de Dios, de estas líneas torcidas que los hombres están escribiendo, puede ser que sea el resultado del nacionalismo y el catolicismo, pero eso por el momento no lo sabemos. Hay muchas más aclaraciones por hacer, pero como prefiero terminar para dar lugar a algunas preguntas, voy a llegar al último punto, que es el que les planteaba yo al principio, cuando les decía, en primer lugar, mantener la ortodoxia, y en segundo lugar, acrecentar la militancia. Ustedes me dirán, ¿cómo se hace para acrecentar la militancia? No hay un recetario, no hay una fórmula que sirva para decir, yo con esta fórmula acreciento la militancia. Quiero simplemente decirles algo que es de sentido común. Decirles aquello que les decía Jordán Bruno Yenta a los jóvenes de su tiempo y de todos los tiempos. Les decía, jóvenes, hay que ir contra la corriente. Hay que proclamar el orden inmutable. No os importe que los demás os contradigan. Solo debe preocuparos por identidad, como a Sócrates, no estar en contradicción con vosotros mismos. Afirmad la pedagogía del arquetipo y recordad en todo momento que el ideal cristiano y caballeresco os identifica como argentinos. Aquí hay que rezar, y hay que rezar mucho. Hay que imprecar a Dios por la patria. Aquí hay que abandonarse a la divina providencia, porque las almas más fuertes son las que se abandonan a la divina providencia. Aquí no hay que desesperar, ni hay que desesperar a otros, porque la desesperación es un descenso a los infiernos, y porque nosotros tenemos que estar conscientes de que la peripecia es parte de nuestra vida. Parte de la vida del cristiano es la peripecia, es pasar por las circunstancias adversas. Tenemos que rezar entonces y tenemos que reconocer al enemigo. Y tenemos que arrancarle las máscaras a los enemigos. Leo XIII en la Humanum Genus lo dice muy bien. Se levantan insolente la secta de los masones regocijándose de su triunfo. Préstanse mutuo auxilio sus sectarios todos unidos en nefasto consorcio. El Papa dice, tan fiero asalto pide igual defensa. Y es, a saber, que todos los buenos se unan en amplísima coalición de obras y de oraciones, para que los errores al fin abran paso a la verdad y los vicios a la virtud. Estas son las reglas de oro de la buena militancia. Saber que estamos obligados a resistir la tiranía democrática. Estamos obligados a resistir a la tiranía democrática. No es solamente una posibilidad, no es solamente un derecho, es además un deber. Y esa obligación de resistir a los sistemas que son inicuos, si Dios nos pide el testimonio de la sangre, hemos de estar dispuestos con la gracia de Dios. No sabemos qué puede pasar si Dios nos pide el testimonio de la sangre. No sabemos si vamos a estar a la altura de las circunstancias o no. Pero como decía la completa, y si me llega la muerte, no quiero que sea en cama. Solo se muere una vez, quiero morir en batalla. Hay que recuperar entonces para la militancia el sentido quijotista de la vida, el sentido quijotesco, que es el sentido del embestir contra los molinos de viento. Y como muchos de los nacionalistas católicos sedicentes, muchos de los que se dicen católicos nacionalistas, le van a decir seguramente que nada de esto se puede realizar porque nosotros somos pocos, hay que contestarles con palabras de sentido común. Es cierto que somos pocos, pero somos algo más importante que una multitud. Somos personas. Y Dios no ha escrito que va a dar la victoria ni con muchos ni con pocos. Dios ha escrito y ha puesto en la boca de Moisés estas palabras: elige hombres y guerrea. En el capítulo 7 del libro de los jueces está el famoso y proverbial e ilustrativo episodio de Gedeón contra los madianitas. Lo que el Señor le pide a Gedeón no es que acumule una multitud de combatientes, sino que se quede con aquellos que serán capaces de resistir hasta el final. Nosotros, como decía Donoso Cortés, no tenemos la potestad de las grandes fuerzas mayoritarias. Somos pequeños como el grano de mostaza, somos pequeños como el ladrillo de Marechal, pero nuestra pequeñez es la que nos permite entrar intactos en el sagrario. También les van a decir que como defendemos causas vencidas, ya no tenemos nada que hacer en este mundo. En alguna medida es cierto, nosotros somos los defensores de causas vencidas. Cristo en la cruz es la causa vencida, pero la causa vencida a los ojos del pagano, a los ojos del hombre de fe, es la causa victoriosa. San Agustín lo ha dicho claramente. Él tomó nuestra muerte y la mató con la abundancia de su vida. También les van a decir que esto es una cuestión de edad, que con los años desaparece y que, como dice lamentablemente el señor Gallardo, ahora ya no es más antidemocrático porque es un hombre maduro y sensato. Nosotros tenemos que mantenernos fieles hasta el final. Y cuando nos preguntan qué pasaba en nuestra época, tenemos que contestarle como el papá de Mafalda, y discúlpenme la cita, pero es muy brillante. El padre le contestó a la hija: hija, esta también es mi época. Estos también son nuestros tiempos, tengamos la edad que tengamos. Y cuando nos digan que no podemos hacer nada porque estamos rodeados, contestemos también como dice la tradición chunca: si estamos rodeados, entonces no los dejemos escapar. Aquí, cuando nos digan también que no podemos hacer nada porque los tiempos son difíciles, digámosle simplemente que nosotros no estamos queriendo vivir en épocas fáciles. Todas las épocas tienen su dificultad. Y en esto, y con esto termino, yo quiero recordarles una vez más una oración que nos enseñaban a nosotros, católicos nacionalistas, cuando éramos pobres. Es la oración del paracaidista francés. Es aquella oración que dice: dame, Dios mío, lo que te queda. Dame lo que jamás se te pide. No te pido el reposo, ni la tranquilidad, ni la del alma, ni la del cuerpo. No te pido la riqueza, ni el éxito, ni la salud. Tanto te piden eso, Dios mío, que ya no debes temerlo. Dame, Dios mío, lo que te queda. Dame lo que se te rechaza. Quiero la inseguridad y la inquietud. Quiero la tormenta y la lucha. Quiero la dificultad y el entrevero. Que tú me los des, Dios mío, definitivamente. Que yo esté seguro de tenerlo siempre, porque no siempre tendré el coraje de pedírtelo. Dame, Dios mío, lo que te queda. Dame lo que se te rechaza. Dame lo que otros no quieren, pero dame también el coraje, la fortaleza y la fe. Nada más. Hacerlas como nosotros, hacerlas en tanto católicos y nacionalistas, sin avergonzarnos de llamarnos así, eso es lo que tenemos que hacer. Yo se los decía esta mañana con palabras de Calderón Buchet: ya sabemos que la lucha es desproporcionada. Lo que pasa es que a nosotros casi siempre nos mata la ansiedad. La verdad no se puede imponer por decreto. Ojalá la verdad se pueda imponer por decreto. Yo cuando sea ministro de racismo y discriminación religiosa, por ejemplo, lo primero que quiero imponer es la supresión de la adolescencia. La gente cumplirá 13 años y después cumplirá 20. Es un sueño que tengo, para evitarle dar el pavo, por ejemplo. O prohibir que los adolescentes utilicen el prefijo re cada dos palabras. Pero no lo puedo hacer, porque no tengo ningún poder. Entonces debo instrumentar paliativos, con sencillez, con modestia, con tenacidad, desde abajo. No me queda otra alternativa. Pero no nos confundamos con el enemigo. No nos mezclemos con el enemigo. Sepamos siempre distinguirnos y mantener nuestra identidad. Perdón que me ponga en comprensivo de la situación, pero lo que pasa es que por lo menos allá en Buenos Aires, la naturaleza humana es siempre la misma, en Mendoza y en Buenos Aires, la desesperación de todos es la misma, y también es mi desesperación, también es mi ansiedad. La gente dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Algo hay que hacer? Estamos todos de acuerdo en eso. Pero hay que tratar de hacer aquellas cosas que no sean permitidas, que no sean legítimas, porque el fin no justifica los medios. Y yo no puedo hacer cualquier cosa movido por la desesperación o movido por la urgencia. Debo tener una perspectiva teológica de la salvación de la patria. Si estamos en la peripecia, tal vez Dios no nos pida que nosotros veamos el triunfo. El padre Castellani lo decía claramente. Dios no nos pide que no seamos vencidos. Lo que Dios nos pide es que no seamos derrotados. Es decir, que no nos dejemos vencer, que no nos dejemos derrotar. Que no bajemos las guardias, que no nos amilanemos, que no transemos. Eso es lo que Dios nos pide. La ansiedad en esto creo que es mala consejera. Y el hacer por el hacer, por la praxis misma, el activismo, es el mal consejero. Eso es lo que yo quiero decir. Con el enemigo público cabe la guerra justa, la guerra necesaria. Con el enemigo privado, al contrario, si se produce entre cristianos o entre judíos, cabe el ejercicio de la virtud de la indulgencia, de la virtud de la caridad. Yo creo que fui suficientemente claro en el sentido de no decir palabras mías, sino palabras del magisterio. El magisterio respecto de este tema está muy bien expresado. A nosotros no nos es lícito hacer un mal para procurar un bien. No nos es lícito eso. Y además esa distinción que vos haces, que muchos hacen, es una distinción, no lo digo por tu intención, por cierto, pero lo digo por el resultado, es una distinción falaz. Porque es como aquellos que dicen, yo soy católico, pero como me dedico a la psiquiatría, adopto el método psicoanalítico. Sin darse cuenta que el método psicoanalítico lleva a una filosofía que está negando los principios de la fe católica. O como aquellos que dicen, bueno, yo soy historiador, soy católico, pero adopto el materialismo dialéctico como método. Y no se dan cuenta que el método lleva a una filosofía destructiva. Por eso que el método no es separable de la finalidad. El método es un camino que se recorre para llegar a un fin. Y el método tiene sentido en relación con el fin. Las cosas se especifican por el fin. Yo no puedo hacer esa separación. Pues como aquello que dice, bueno, soy católico, estoy casado, pero uso métodos anticonceptivos. Porque de todas maneras, no, no se puede. Es decir, pongámonos de acuerdo. Si los métodos llevan íncita a una filosofía, yo no puedo aprobar ese método. Si el método del sufragio universal supone la convalidación de una filosofía política, yo no puedo hacerlo. En esto también, discúlpenme, yo quiero ser práctico. Yo no estoy enjuiciando a ninguna persona en particular. No estoy señalando a nadie. Estoy tratando de transmitir la recta doctrina y que el que tenga oídos y quiera escucharlo, le escuche. Pero no podemos, por un falso respeto humano, por una falsa prudencia carnal, no podemos estar convalidando y apañando determinadas actitudes. La verdad es que un católico serio y coherente no puede aprobar el sufragio universal. De ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista.